sé si vivo del amor o muero de dolor. Por eso yo pongo la arena, escoge tú la flor. Hago reflexiones en sueños astrales, dudo y miro el cosmos. Ya me he dado cuenta de que tu parquepa juego con los pomos. Libros son hay nuevas, vaya dos dilemas. Conduzco un Astra viejo, chupo drogas con mis yemas. Corto relaciones, chinas y looks sucios. Me divierto como Diego viendo a Boca Juniors. Empecé a buscar en mí y pasé a ser un creyente. Oigo música violenta mientras beso una serpiente. Fumo hierba sobre un ritmo tenso. Luego fluyo como el Ganges en verano y queda denso. Es mi turno, voy para atrás y hago mi tubo. Tekken 3, Metal Gear Solid 1. Lo digo en bruto, nunca falta pero nunca sobra. He madurado, bajo a hacer la compra con las Nike, juego con la gorra. Lucha con conciencia, no vale resistirse. Todo que llegó, tarde o temprano habrá de irse. ¿Qué daño te hiciste? Llorar y reírse. Sufro trastornos bipolares, hay ya no un eclipse. Los lunes te pudres, presos hongos dulces que me ponen por las nubes. Por mis oyentes minuciosos me mantengo inflexible. Siempre he estado de acuerdo con lo que se me exige. Salí a la calle y me cargué 100 clanes. Por aquí todo bien sin novedades. Salí a la calle y me cargué 100 clanes. Tía, estoy haciendo rap, no estoy haciendo planes. Tiempo de guerra, sí, sí, tiempo de guerra. Sacó los ritmos, sacó las frases. Tiempo de guerra, sí, sí, tiempo de guerra. Sacó los ritmos, sacó las frases.